Buenas tardes, un miércoles más aquí en 40 grados. Como todos los miércoles, empieza vuestro programa casi favorito de sexualidad online y en la radio también, aquí en 89.0, en la aula de Radio Universidad. Tenéis el 923-29-4673 a vuestra disposición por si queréis participar de alguna forma del programa. Hoy, como todos los días, tenemos nuestro apartado de noticias. Tenemos también nuestro tema del día, que en concreto vamos a hablar del punto G. O bueno, de los puntos G. Ya veremos a ver si es uno, son varios o no hay ninguno. Y si nos da tiempo, pues haremos alguna recomendación literaria. Todo eso y más aquí, en 40 grados. Bueno, chicos, estamos ya en el aire. Volvemos otra vez. Hoy tengo invitados, un chico y una chica. Ellos tienen, bueno... Ella tiene ya 18 años, ¿no? Mira, ya tú ya eres ya mayorcita, ya podemos hablar de cosas de este tipo aquí en la radio, ¿no? Hombre. Bueno, Julián es un poco más pequeño, pero seguro que nos va a dar un aporte bastante interesante acerca de, bueno, de sus conocimientos o de lo que él cree que conoce. Así que, bueno, pues sin más, vamos a empezar a tocar las noticias, si os parece. Seguramente hay algunas cosas que ya sabéis que tenemos que hacer muchas veces selección de noticias porque la verdad es que está el panorama cargadito de noticias. Y dice la primera lo siguiente, y es que ha nacido Gayvisión, el Eurovisión para gays. Parece ser que el Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos acogerá los días 15, 16 y 17 de octubre la primera Feria Internacional de los Negocios y el Turismo Gay, denominada Expo Gays, que integrará la primera edición de Gayvisión, una Eurovisión para gays. Pues bueno, pues es el primer festival de la canción gay, que será el 16 de octubre, y que en este evento cada una de las 17 comunidades autónomas de España estará representada por un participante. Así que si alguien quiere darse a la fama con este evento, ya sabe lo que tiene que hacer el 17 de octubre. Imagino que habrá un casting bastante interesante. Siguiendo en la misma línea, nos llama la atención esto, y es que una portada gay ha levantado las iras de los suscriptores de The Washington Post. Sabéis que mi inglés, perdonadme, que es un poco Torremolinos, igual que el festival este. Pues bueno, parece ser que algunos lectores del Washington Post no quieren toparse con escenas de homosexuales cuando consultan su diario favorito. Parece ser que la cabecera norteamericana pues ha provocado reacciones airadas entre sus suscriptores tras publicar una portada de una imagen de una pareja que se besaba para celebrar que los matrimonios entre personas del mismo sexo sean legales en la capital norteamericana. Ahí queda el tema. Parece ser que ha habido pues reacciones para todo, que si ha ido el Post demasiado lejos, que si... tenía que haberlo antes, que si lo tenía que haber hecho después, que si no tenía que haber hecho nunca. Y seguiremos así por los siglos de los siglos, parece, porque sí que hemos avanzado un montón, pero nos queda todavía un montón por avanzar. Ya digo que si queréis decirnos cualquier cosa, pues tenéis más que llamar a 923-29-46-33. Otra noticia dice lo siguiente, y es que Nueva York tiene un nuevo símbolo sexual. Y diréis vosotros, bueno, pues ¿cuál será el símbolo sexual? Pues sí, el ayuntamiento de esa ciudad repartirá condones gratuitos con un nuevo logo que está diseñado en un concurso. ¿Y el logo cuál es? Pues el botón de power de los equipos de audio y teléfonos móviles, ese que es como una especie de circulito y luego una rayita encima. Bueno, pues la verdad es que sí que si echándole imaginación, pues puede ser un acto muy concreto. Otra noticia dice lo siguiente, tenemos un montón de ellas, pero vamos, otra noticia que nos llama la atención es que una pareja podría ir a la cárcel en Dubái por un beso. Bueno, pues parece ser que ya sabemos todos que hay algunos países en los que la libertad sexual pues está en entredicho. Y es que la pareja, libre bajo fianza, fue también multada con otros 1.000 dirhams por además consumo de alcohol. Bueno, esta pareja fue descubierta besándose en público, creo que es lo que nos interesa a nosotros. Y bueno, pues este hombre británico que vive en Dubái y una amiga están acusados de besarse y tocarse de forma íntima en público. Así que bueno, se condenó en su momento a un mes de prisión. Yo no sé si esto es inadecuado, si no es inadecuado, tampoco podemos juzgar eso que en un país que es totalmente diferente de nuestro, pero sí que nos llama bastante la atención. Y otra de las noticias que tenemos, esta yo creo que ya sí que podría Julián decirnos algo, pues dice lo siguiente, y es que han sacado condones XS para niños de 12 años en Suiza. Se llaman Hot Shot y tienen un diámetro de 4,5 centímetros frente a los 5,2 de un modelo estándar. ¿Por qué han hecho esto? Pues bueno, como más de una vez me empeño en decir en el programa, pues parece que en Europa, o en el resto de Europa, son a veces un poco más avanzados que nosotros en algunas cosas. Y sí que es verdad que si los niños en España, en el caso de España, por ejemplo, la edad legal para comenzar a mantener relaciones sexuales consentidas son 13 años, pues evidentemente que el desarrollo corporal no puede ser el mismo, o en muchas ocasiones no será el mismo, con lo cual teníamos que tener en cuenta que había un riesgo que se estaba corriendo ahí de una forma bastante absurda. Así que, después de un estudio que se ha llevado a cabo por la Comisión Federal para la Infancia y Juventud, entrevistada en 1.480 personas de 10 a 20 años, se ha comprobado que un mayor porcentaje de menores de 12 a 14 años mantenía relaciones sexuales, ¿no?, en comparación con los 90. Con lo cual, pues se ha visto necesario la fabricación de estos pequeños preservativos para, bueno, pues para poder intentar mejorar o intentar prevenir que puedan haber embarazos, que puedan haber otro tipo de enfermedades, en fin, que os vamos a contar. Y, por último, la noticia que lo vamos a enlazar con nuestro tema del día dice lo siguiente, y es que una de cada tres españolas reconoce que a veces es necesario fingir. Yo esto no sé si será así, no sé si será meterme donde me llaman, y esto igual se lo tenía que preguntar casi a Miriam después, que se está riendo ahora mismo, pero es así. Si alguien pensaba que lo de fingir en la cama era cosa de tiempos de las abuelas, pues que estaba superado, pues no. Lo que está claro es que en el siglo XXI, donde estamos, pues parece ser que una de cada tres españolas reconoce que es necesario hacer un poco de teatro, ¿vale? Esto se desprende del informe sobre hábitos de salud sexual entre la población española, que se ha elaborado por Pfizer y que ha entrevistado a más de 3.000 hombres y mujeres de nuestro país entre 25 y 70 años. Así que bueno, si analizamos el grado de satisfacción por comunidades autónomas, parece ser que los cántabros y los extremeños son los que están más contentos. Así que bueno, como Salamanca está muy cerquita de Extremadura, entiendo yo que también estaremos bastante contentos. Pero bueno, ahí queda la noticia que vamos a enlazar con nuestro tema del día, así que iros poniendo cómodos y cómodas, que en 2 segundos volvemos, cuando estemos nosotros aquí más relajados, para coger el punto G. Bueno, pues como os decía, espero que estéis cómodos y cómodas porque desde ya mismo vamos a tocar el punto G. Julián, ¿qué es el punto G? Bueno, pues, primero, ¿cuántos años tienes, Julián? Yo tengo 16 años y creo que el punto G es el punto más satisfactorio de la mujer. Y es pues cuando, bueno, cuando la tocan ese determinado punto, pues se suele decir que tiene un orgasmo. Ah, sí, pues vamos, vaya chollo. Miriam, ¿qué es eso del punto G? ¿Tú sabes decirnos algo, un aporte diferente de Julián o es eso? Parte de lo que dice Julián es verdad. ¿Sí? Es un punto en el que la mujer llega a su máxima satisfacción. Ajá, y eso supongo que estará lleno de indicadores fosforescentes a su alrededor, ¿no? Para decir, toca aquí, que esto es... No, hombre, no. Entonces, ¿cómo se localiza el punto G? ¿Cómo hacemos? ¿O qué es lo que hay que hacer? ¿O no hay que hacer nada? O... Hombre, si se conoce bien a la persona, se sabe cuál es. Ajá. No es uno determinado, me imagino. ¿Cómo es eso, Julián? Que te veo ahí con ganas de decir algo. Yo creo las personas tenemos varios puntos G. Luego hay uno en concreto, que es el del clítoris, pero cada persona tiene su punto G determinado. Bueno, si os parece, os cuento yo un poco lo que es el punto G, ¿vale? Y luego pues vamos un poquito cada más, a ver qué más podemos sacar. El punto G de Grafenberg, es llamado así, el punto G, en honor a su descubridor, que en el 1950, un alemán, Ernst Grafenberg, pues descubrió esta pequeña zona, que no es exactamente un punto, es una zona que es rugosa, una zona del área genital de las mujeres que está localizada detrás del pubis y alrededor de la uretra. Y bueno, pues en parte en esta uretra esponjosa donde se encuentran las glándulas de Schenck, que puede provocar altos niveles de excitación sexual y fuertes orgasmos. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las mujeres pues parece ser que no son capaces de notarlo en su cuerpo, ese punto en concreto. Entonces en Occidente ahora mismo está en duda su presencia y este motivo se recomienda pues acariciar esta zona con sutileza o utilizando, bueno, pues diferentes métodos. Pero eso ya sería un poco meternos en camisa de 11 varas. ¿Qué os parece? ¿Que eso de que no sea un punto G? Pues bueno, que ya no es un punto G, ahora es una zona G. No sé, yo sigo pensando lo mismo, que es un punto que está ahí y a las chicas, pues, chicas, mujeres, niñas, le tocan, la acarician, le chupan cualquier cosa que tenga que ver relacionada y se ponen tontitas, por así decirlo. Pues está bien dicho, ¿eh? Vamos a ver, porque sí, Julián, es verdad. que hay algunas zonas de las mujeres que sí que, no en todas las mujeres, depende de cada mujer, pues cada una de ellas pues se excita de una forma, igual que cada hombre pues se excita de una forma diferente ante las mismas circunstancias, ¿vale? O de formas muy similares en algunas circunstancias. Desde 40 grados intentamos siempre normalizar lo que es la sexualidad, intentamos pues dar una visión más amplia de lo que puede ser, y de alguna forma me da la impresión de que quizá estás confundiendo el punto G con lo que vendría a ser el clítoris, que sí que lo has nombrado, y que esto vendría a ser algo equivalente al glande en un hombre. No, porque yo pienso, o sea, una mujer tiene bastantes puntos G, entonces por el texto que has leído, que es una zona rugosa que está en alrededor de la uretra y tal, pues sigo pensando que hay otros sitios en el cuerpo. Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar aclararlo. Ya sabéis que estamos intentando, como de costumbre, bueno, pues intentar abordar la sexualidad, y para eso es bastante importante pues contar un poco con nuestros adolescentes, porque ellos de alguna forma pues sí que perciben la sexualidad tal y como nos la venden prácticamente en muchos medios de comunicación. Hoy en día Internet es un gran mecanismo de encontrar un montón de información que, si no se contrasta, pues muy probablemente induce a equivocaciones. En este caso, Julián, yo sí te tengo que seguir corrigiendo, ¿vale? Aunque tú sigas diciendo luego lo contrario o sigas pensando este tipo de cosas, voy a aprovechar el momento de la radio para corregirte. Lo más importante del punto G no es tanto el punto G en sí, que no es un botón, no es un botón, ni es ninguna cosa que se toque y que a una mujer la haga ver las estrellas ni nada por el estilo, que para eso imagino que Miriam podría decirnos algo sin meternos en su vida íntima ni privada, pero lo más importante del punto G es la idea de explorar el propio cuerpo. Y que muy probablemente, pues bueno, lo que digo, se confunde con determinadas zonas del cuerpo, ¿vale? Porque el clítoris es una cosa y el punto G es otro, ¿vale? El clítoris es un apéndice de la mujer, igual que el glande, pues sí, tiene un montón de terminaciones nerviosas, que además cuando hay una irrigación, cuando hay más irrigación sanguínea, pues evidentemente esto hace que una persona pues tenga una mayor excitación, pero no tiene nada que ver. El punto G se supone que este hombre descubrió eso porque, bueno, pues se entendía que tocando esa zona parece que se alcanzaba más fácilmente ese orgasmo, ese mayor placer sexual. Pero no hay que equivocarlo, ¿eh? No es necesario que una mujer esté buscando el punto G para tener placer a través de su propio cuerpo, ¿vale? Porque además el placer, como ya hemos dicho más de una vez desde 40 grados, no necesariamente tiene por qué ser derivado a través de lo que es el placer físico. Hay muchas más cosas que influyen en todo esto. ¿Hay alguna otra cosa que pueda influir en una relación satisfactoria, Julián? ¿No se te ocurren más cosas? Hombre, pues la primera de todas, yo creo que la más importante es que haya ganas por parte de las dos personas, sean de, sean de ambos sexos o diferentes. Y esa es la más importante. Y luego ya pues cada uno tiene su punto de vista. Además, os voy a contar una cosa, y es que, bueno, pues según se relata en un libro que se llama La mujer desnuda, el antropólogo británico Desmond Morris, además del clítoris y del punto G, que ya os digo que tenéis que diferenciarlo, ¿vale, Julián? Porque es importante que sí que hagamos esa diferenciación, porque si no, pues la gente pues se lleva a equivocaciones y parece que estás ahí buscando algo que no es, ¿vale? La mujer, además, parece ser que tiene otros dos puntos que son más sensibles, aparte de estos, y que uno es exterior en los genitales, que es el punto U, y uno que estaría dentro de la vagina, que sería el punto A, ¿vale? De todas formas, bueno, pues con el punto U, pues parece ser que es un sitio bastante particular, que se corresponde con una pequeña parte que, bueno, que se diferencia de clítoris también, y es que también depende un poco de cada mujer, pero bueno, como todo, lo que decimos, sobre todo lo importante, o la idea que tenemos es sacar del punto G, que desde 40 grados pues sí que nos posicionamos y estamos con la idea de que realmente no hay un punto G. O sea, un punto G sería casi pues un ovni, como decían por ahí algunos. Es un objeto que, bueno, que sí, que está por ahí, pero no se sabe muy bien si está, si deja de estar. Parece que nos tenemos que centrar y parece que tenemos que tener una relación sexual completa y además y buscando un orgasmo y un punto G. No sé si esto es así, Miriam, o tú que estás muy callada, ¿qué te parece? ¿Esto es así? ¿Tenemos que centrarnos en buscar el punto G, el punto U, el punto A? Yo creo que no, porque como somos todas diferentes, no todas lo tenemos en el mismo lado. Ni a todas nos va a satisfacer igual en ese mismo lado. Eso es lo más común, ¿no? El pensar que una persona, pues, si haces esto, tú te garantizo que vas a tener esto otro. Y no, en principio parece que no, ¿no? No. El punto A ese parece ser que está en la zona más alta de la vagina. Debería estar muy cerquito de la vejiga. Y bueno, parece que también que es un punto de gran excitación. Pero de todas formas, pues bueno, volvemos otra vez a decir lo mismo. Que esto puede ser una excusa para poder hablar con nuestra pareja, para poder aprender a descubrir nuestro cuerpo, para poder aprender a conocernos como personas y para aprender a respetar la sexualidad de uno y del que tenemos enfrente, o simplemente de las diferencias que haya. Además del punto G, que estamos hablando del punto G femenino, pues yo no sé si sabéis si puede haber puntos G masculinos. Puede haber puntos G en los hombres. Hay un punto G también. Hombre. Yo la verdad es que sí he leído. A veces he leído algo, me he enterado. ¿En dónde has leído? ¿En dónde has leído, Julián? Que nos interesa mucho ver de dónde viene toda esta contrainformación, toda esta desinformación. Hombre, que a veces mi padre me ha informado bastante. Tu padre te ha informado. Tendremos sí. Que saludar a tu padre después. Vale. Y me ha dicho pues que los hombres tenemos también puntos G. No son solo las mujeres. Y son pues en sitios que a lo mejor ninguno se espera. ¿Y, por ejemplo? El ano. Uh-huh. ¿Y alguna otra cosa más? Mi padre me ha dicho que también el cuello es una zona bastante conflictiva, por así decirlo. Vale, lo que está claro, lo que todos deberíamos de tener, todos y todas deberíamos tener bastante claro, es que nuestro cuerpo es un organismo que está lleno de terminaciones nerviosas y que evidentemente... hay algunas zonas, pues lo que decimos, sobre todo debido a la vasodilatación, cuando hay una mayor irrigación sanguínea, pues hace que tengamos unos momentos mayores de placer. Porque hay gente que se puede excitar con que se le acaricie una mano. Y es así. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque igual es más sensible a una recepción de esa caricia y no necesariamente tiene por qué estar diciendo, no, es que yo necesito el punto G porque si no, no voy... ¿Me explico? O sea, lo que quiero que saquemos en claro es que no necesariamente tenemos que buscar un orgasmo a través de un punto G, o de un punto U, o de un punto A, o del punto que queremos llamarlo, para conseguir desarrollarnos como persona, y mucho menos con la relación de pareja que podamos tener con la persona de enfrente. Sí que es verdad que los puntos G del hombre, pues bueno, pues de alguna forma pues pueden ser el cuello, la nuez, dicen algunas mujeres, que es una zona que les excita mucho a sus hombres. Estos son de diferentes estudios que se han hecho, que en algunas ocasiones, lo que digo, los estudios están un poco trastocados, porque a veces vienen de informaciones contradictorias o de informaciones que se pueden encontrar por internet y que no están contrastadas. Entonces sí que quiero que todo el mundo tenga un poco presente eso, que ya va siendo hora de que nos dejemos de las habladurías y de lo que dice la gente e intentemos pues dar una información lo más contrastada posible, porque si no luego vienen las equivocaciones. Como antes Julián decíamos. Ahora ya nos queda un poco más claro que es el punto G y lo que es el clítoris, sí. ¿No? Que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero sí que es verdad que no sé si Miriam igual cree que hay alguna zona que a un chico le pueda gustar más, que le pueda tocar para... Oh, hay muchas. ¿Hay muchas? Sí. Por ejemplo... Sí. Hombre, el roce de una mujer hacia un hombre, eso ya es demasiado. Eso ya es suficiente punto G, ¿no? Ya no es necesario. Hombre, hay más. El cuello, las orejas... Uh-huh. Tocarle el pecho, hay muchos, depende del chico también. Exactamente, de alguna forma, pues bueno, lo que siempre entendemos desde Radio Universidad, para no alarmar, y además es que venía yo pensando en el programa este porque iba a ser un poco polémico. Lo iba a haber traído con unos chicos que son más jóvenes que Miriam y que Julián, pero al final me ha dado casi un poco de apuro, porque como ahora mismo está todas las noticias centradas, parece, en la pedofilia y en el qué se está diciendo, y claro, parece que si se habla de sexualidad de forma libre, pues como que se está incitando a no sabemos muy bien lo qué. Pero sí que es verdad que si tenemos una buena información, pues muy probablemente las personas sean más felices y no anden buscando algo utópico que igual ni siquiera van a encontrar. Como bien dice Miriam, pues sí, es verdad, los hombres también tienen un montón de puntos G, y que cada hombre es diferente, igual que cada mujer. Entonces volvemos otra vez a reincidir en lo mismo, que lo más importante del punto G es la idea de explorar el propio cuerpo y la respuesta sexual que se tiene en cada una de esas zonas. Que sí que es verdad que el hombre tiene un montón de zonas y que incluso, más que el ano, por ejemplo, que decías Julián, sería una zona de más excitación, por ejemplo, el perineo, que es un músculo que tenemos en los chicos entre el escroto y el ano. Es un músculo que además está relacionado con la próstata. Vale, entonces, bueno, pues esa zona probablemente es más excitable que el ano, porque volvemos otra vez a lo mismo. Y es que hay muchas de las cosas que tenemos en mente acerca de la sexualidad que están relacionadas más bien con el porno, más que con el erotismo puro y duro, está relacionada más bien con el mundo del porno, con eso de la sexualidad vista solo como penetración y ya está. Entonces sí que quiero matizaros eso, ¿vale? Que tenéis que ver que una caricia puede ser más punto G que cualquier otra presión sobre cualquier superficie. ¿Y no estáis de acuerdo, no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué os parece eso de, bueno, de, del tema ese del objeto G, ginecológico no identificado? ¿Qué os parece? ¿Esto es así? ¿Seguiremos buscándolo? ¿Seguirán habiendo estudios? Seguirán haciendo estudios, yo creo. Pues probablemente, porque parece ser que esto es un tema que es tan candente, que es tan goloso y que, bueno, que a la gente nos llama muchísimo la atención porque no nos atrevemos a hablar libremente de las experiencias que podamos tener. Evidentemente que lo que desde Radio Universidad pretendemos en ningún momento es entrometernos en la libertad sexual de cada persona y entrometernos mucho menos en la vida íntima de una persona. Pero sí que a veces, pues bueno, hablar con libertad de cómo se experimentan las cosas, pues hace que podamos tener una mayor libertad, valga la redundancia. La sexualidad femenina, bajo nuestro punto de vista, no debería generalizarse, reducirse en sí o no, y como se hacía hace no demasiado, y bueno, de alguna forma, pues a pesar de que las revistas sean científicas, pues bueno, ¿quién se puede fiar, por ejemplo, de un cuestionario que sea voluntario y que se envíe por correo electrónico? Pues hombre, si hacemos algún estudio basándonos en este tipo de cosas, pues ya podríamos ir apagando la luz y cerrando la oficina, porque desde luego que no tiene ningún tipo de sentido. Volvemos otra vez a lo mismo, desde 40 grados nuestra idea es que sobre todo chicos, chicas, adolescentes y más mayores, pues seamos capaces de vivir nuestra sexualidad de una forma placentera pero libre, e intentando conseguir lo mismo en la persona que tenemos enfrente. Para terminar con el punto G, no sé si sabéis, pero es que además, y esto no significa que os anime a utilizarlos, pero hay un montón de herramientas que pueden favorecer el intento de buscar ese punto G. No sé si sabéis algo de esto, pero bueno, yo os lo voy a decir. Ya digo que la idea no es que os dé ahora por experimentar ni ninguna cosa por el estilo, aunque lo podéis hacer, claro está, de eso sois libres, ¿vale? Siempre que sea con cuidado, siempre que sea por decisión propia, sin que eso, en el momento en que deje de gustar, saber decir que no, que es muy importante, pues hay un montón de aparatos, que normalmente son vibradores, que tienen formas un poco diferentes de los vibradores normales, que suelen ser más alargados y más rectos, y tienen otro tipo de longitudes, tienen otro tipo de rugosidades, precisamente para intentar un poco tocar esa zona rugosa que decíamos. No sé si tenemos algo más que aportar. Miriam, ¿se te ocurre alguna cosa así que aportar de cara al punto G, de cara a la sexualidad? No, yo creo que no. Conocer bien a la persona que tienes al lado. Ese sería el punto G más importante, ¿verdad? Hombre. Conocer a la otra persona que tienes enfrente sería lo justo para, bueno, pues para encontrar ese punto G, porque como decimos, cada persona tiene el punto G, pues vaya hasta saber dónde. Y ahí eso es lo bonito de una relación. Intentar buscar el famoso ovni del punto G. En fin, hasta aquí ha llegado nuestro momento de tema del día. Esperemos que nadie se haya escandalizado, porque esto de hablar siempre con menores o con gente que está rozando el límite de la edad legal para hablar de este tipo de cosas, bueno, no para hablarlas, sino para poder tocarlas con tranquilidad, porque si no parece que nos van a acusar de cualquier cosa. No sé si estaréis de acuerdo, Julián, no sé lo que te parece. No. ¿Hablar de este tipo de cosas es malo? No, para nada. O sea, yo creo que desde más jóvenes, incluso desde a partir de los 14 años, diría yo, tendrías que estar más bien informado de esto, porque si no luego pueden pasar cosas que no deben pasar. En España, te voy a recordar, ¿tú sabes cuál es la edad legal para... Bueno, lo he dicho ya, creo, pero ¿tú sabes cuál es la edad legal para mantener relaciones sexuales consentidas? No. Pues en España son los 13 años. Entonces, si estamos con 15 años o con 16 años ruborizándonos de hablar una cosa, pues claro, luego, ¿cómo podemos poner legalmente que la edad es los 13 años? Y todavía nos escandalizamos. Eso, una de dos. O dejamos de ser hipócritas y empezamos a poner la mayor cantidad de herramientas, o nos vamos a dar un buen castañazo. Evidentemente que habrá voces a favor y voces en contra, evidentemente. Y nosotros, nuestro cometido desde luego es intentar hacerlo lo más amplio posible, o sea, que la concepción no sea ni para un sitio ni para el otro. Todavía recuerdo yo el lío que se montó con la campaña de Extremadura, aquella famosa, de que decían algunas personas que era como enseñar a masturbarse a los niños y que se había invertido un montón de dinero. Y hombre, pues lo tocaremos más adelante de nuevo, porque tengo el material, y lo iremos viendo un poquitín. Pero si os parece, bueno, pues estamos por concluido el tema del día y ahora mismo os hago una pequeña recomendación literaria para que tengáis un entretenimiento en estos días de vacaciones que llegan ahora entre el San José y lo que es el fin de semana. No os mováis, que en 2 segundos volvemos a retomar nuestra lectura recomendada. ¿Cuánto tiempo nos queda de programa? Bueno, pues lo que os decía, después de la polémica que hemos montado aquí en Radio Universidad, que además nos hemos puesto hasta nerviosos aquí con los mandos, no sabemos cuándo tenemos que estar callados, cuándo tenemos que estar hablando, porque ya andamos con el nervio ahí a flor de piel, entre el calor que hace normalmente en el estudio y como además ha subido la temperatura en la calle también, pues ya no es que estemos a 40 grados, es que ha subido el termómetro hoy pues bastante más seguro entre el estudio. Aprovecho para deciros que bueno, que el programa quedará en diferido en nuestro blog, que es 40grados.tk o 40gradosradio.blogspot.com, en el que bueno, pues tenéis acceso a lo que vamos escribiendo, a los programas anteriores. Nos podéis escribir, podéis hacernos sugerencias, nos podéis mandar que nos vayamos a paseo, podéis hacer lo que queráis ahí en el blog 40grados.tk. Y por último, pues quería yo daros una pequeña recomendación literaria. Que bueno, que en este caso es un libro bastante viejito. Es una novela de Gabrielle Sidonie-Collet. Es una mujer que estuvo, bueno, vivió entre 1873 y 1954, que introduce lo erótico desde un ángulo bastante femenino, o sea, muy, muy femenina, con sutileza y elegancia. Y aborda la sensualidad fina, enfocada en una mirada, pues, de una mujer que es experta. Es una mujer mayor que tiene, bueno, pues, el trama sería la pasión de una mujer madura con un joven de 19 años. Ella es una dama rica que ha hecho fortuna gracias a su belleza como cortesana en París, en épocas en las que cortesanas eran respetadas socialmente, porque ya sabéis que todo eso fue cambiando. Y con 50 años se permite mantener y mimar a un hombre joven y hermosa que la ama, olvidándose de las convenciones. El argumento implícito, pues bueno, es el deterioro estético del físico de una mujer para la que su aspecto ha sido el modus vivendi, y ella, que es 30 años mayor que él, tendrá que aceptar las duras reglas que el tiempo pues no perdona ni a las personas más bellas. El dolor que supone envejecer para alguien que ha tenido un gran poder gracias a su atractivo. En fin, yo os dejo que este libro, que es de una crudeza psicológica muy, muy fuerte, pues os a ver lo que os parece. Esa decadencia moral, esa sociedad frívola, hipócrita en la que nos movemos. Y esto ya os digo que es de hace un tiempo este libro. Pero sí que es interesante. El título, que no lo he dicho, es Cherie. No sé si lo he pronunciado bien, pero vamos, sería Cherry, con acento, con tilde en la E, ¿vale? Ya digo que Colette es una escritora que es muy interesante, sus palabras tienen mucha voluptuosidad, mucha sensualidad, y de alguna forma, pues bueno, pues lo expresa libremente y casi a escondidas. Así que bueno, en su momento esta obra escandalizó por ser casi considerada como indecente. Os animo a que la leáis ahora y seguramente que os vais a sorprender. Cherry. La autora es Gabrielle Sidonie-Collet y ya os digo, Cherie es una obra de esas que las que este fin de semana podíais leer. Y me voy a callar yo y voy a dejar que los chicos saluden a quien quieran saludar. Miriam, empieza tú. ¿A quién quieres saludar? Yo saludo a toda la casa de Santiago y a mis familias, claro. ¿Alguien en especial? Yo creo que tienes por ahí un sobrino pequeño, ¿no? Sí, a mi sobrino Oliver. Está en Madrid, pero seguro que te está oyendo. Hombre. ¿Y tú, Julián? Pues yo un saludo a mi familia. Y en concreto también a mi primo Nacho. Uh-huh. Bueno, pues yo os agradezco enormemente que hayáis estado aquí esta tarde con nosotros, aquí en 40 grados. Y agradezco enormemente también a las personas que nos están escuchando también, la posibilidad de escuchar estas chapas que a veces damos aquí en la radio y estas polémicas que intentamos crear, que no sé si habremos sido capaces. Yo os digo, para eso está el blog, intentar dejarnos ahí cualquier cosa, a ver si la censura obra su labor. Y bueno, con vosotros ha estado Asier, tras los mandos esto ha hecho posible, pues todo, ha estado Oriol, y bueno, pues en fin, con este tipo de cosas, pues ya sabéis que poco a poco iremos entrando más en calor, con las temperaturas que hay en la calle. Y aquí dentro del estudio, pues cada vez nos va a hacer falta más poner el radiador, pero con el aire acondicionado, no con un calefactor de invierno. Así que bueno, subiendo la temperatura aquí desde 40 grados, el próximo miércoles, más.